Por un lado es importante porque obviamente se trata del reconocimiento de un jefe de Estado, de un país hermano, de un proceso con el que, como quedó demostrado en la última asamblea, las radios populares argentinas, con el componente además multicultural, migrante, que tenemos en la red, nos identificamos profundamente, pero además porque demuestra que lo que definimos repercute y ratifica que no hay manera de pensar la comunicación popular en este momento si no es desde un lugar profundamente latinoamericano, desde la patria grande. Eso siempre fue parte de nuestras definiciones, está hasta en la génesis fundacional de Farco, pero es un momento importante para ratificarlo. Y es bueno que suceda, así que lo que nos queda es seguir estrechando lazos, seguir afianzando una relación institucional con el Estado Plurinacional de Bolivia, y bueno, parte de este reconocimiento tiene que ver con que del encuentro que tuvimos quedaron algunas líneas concretas para trabajar en ese sentido también.